Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Con la dulce es el dolor, porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre hay amor. Buenos días, soy Emilce Salinas y hoy vamos a hablar de los siguientes temas. En la ciudad de Buenos Aires descartan flexibilizar más la cuarentena. Leer en común, encuentros de lectura en tiempos de aislamiento y las recomendaciones culturales del sitio del gobierno de la ciudad, Cultura en Casa. Coronavirus. En la ciudad de Buenos Aires descartan flexibilizar más la cuarentena y definen si restringen alguna actividad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo en el día de ayer que no se debe progresar con las medidas de apertura, ni del lado de provincia ni del lado de ciudad. El funcionario aseguró que hay que ajustar la estrategia de control de permisos y advirtió sobre la necesidad de disminuir la cantidad de transporte en esta etapa de la cuarentena. El anuncio oficial lo hará el presidente Alberto Fernández en el día de hoy. Pero tras las reuniones quedó claro que se intensificarán los controles para disminuir la circulación en el área metropolitana de Buenos Aires, ante el aumento de casos de coronavirus registrados en los últimos días. Respecto a la continuidad o no de las salidas recreativas con los chicos, el funcionario adelantó que el DNU del presidente está vigente hasta el domingo a las 24 horas. Por lo tanto, hasta ese momento seguirá todo igual. Sin embargo, podrían anunciar cambios en las próximas horas. Ven y abrí tu corazón. Que juntos vamos a soñar. Sí, a soñar. Es el momento de creer. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en modo cuarentena desde nuestra casa, haciendo otra emisión de Tejiendo Redes. Mi nombre es Adriana Marí. Así es, el mío es Daniel Mojica y recordamos también que hace un año Cristina Fernández dijo que Alberto era el candidato a presidente. Ah, mira, no lo tenía presente. Muy bien, hoy tenemos un programón. Comenzamos con una nueva columna a cargo de la profesora Marcela Alejandra Haddad, que se llama Enclave de Infancias. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Las infancias están copando el aire de Tejiendo Redes. Hoy sí, por supuesto. ¿Qué más tenemos, Daniel? Bueno, también vamos a escuchar al observatorio, a Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que nos va a comentar sobre algunas presentaciones que han hecho. Hoy más que nunca, la columna Necesitamos la Bandera, a cargo de la profesora Marilina Juárez, porque se acerca una celebración más del 25 de mayo. Y también tenemos, Dani, Sí, y también vamos a tener la palabra de Graciela Duarte, que es una promotora de salud de la Villa 31, que en este momento está en un hotel en Tucumán y... Y Maipú. Y Maipú, gracias. El Hotel Rochester. Lamentablemente, nuestra querida columnista de estos últimos programas está con COVID-19, pero ya les iremos contando. ¿Qué te parece si empezamos con los audios del Observatorio de la Ciudad, a cargo de... Jonathan Valdivieso. Ahí vamos. Soy Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Somos una comunidad de profesionales que colaboramos con asambleas y organizaciones sociales en la defensa de derechos y en la búsqueda de una ciudad alternativa que defienda lo público y que sea más igualitaria. Hoy vamos a hablar con relación a la educación a distancia y virtual y las necesidades que están viviendo las familias en esta nueva etapa. La necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar. Bueno, como siempre, esta nueva también columna y esta nueva participación de Jonathan Valdivieso y de este Observatorio del Derecho a la Ciudad, y por supuesto, enmarcando hoy el tema de educación, que después lo va a continuar las dos profesoras, Marcela y Marilina. Escuchamos el otro audio, Rita, si te parece. Con la declaración de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y el establecimiento del aislamiento social obligatorio, uno de los aspectos de la vida urbana que se modificaron radicalmente tienen que ver con la educación. Se suspendió la educación presencial y la continuidad pedagógica se tuvo que realizar a través de una educación a distancia o virtual. Y aquí surgieron dos problemas muy importantes para esta continuidad pedagógica por parte de las familias, o dos necesidades muy importantes. Por una parte, no todas las familias tienen acceso a internet, a la conectividad. Y aquí hay que empezar a hablar de internet o el acceso a internet como un derecho humano, no solamente como parte del derecho a la educación, sino también como parte del derecho de acceso a la información. Y por otra parte, no todas las familias tenían los equipos para conectarse a internet, es decir, computadoras o netbooks. Ante esta realidad, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de muchas presiones, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició un programa para prestar computadoras a las familias, para sus hijos e hijas. Este programa es muy restrictivo, establece unas ciertas condiciones que van a habilitar que solamente pocas familias puedan acceder a esas computadoras. Por ese motivo también hay que empezar a replantearse la necesidad de que el gobierno implemente una política de mayor alcance que trate de garantizar la realidad de cada familia, donde, por ejemplo, el acceso a la educación a través de un celular no es adecuado, o donde hay muchos hijos e hijas que necesitan varias computadoras por familia, o donde la computadora es utilizada por los padres. En estas realidades es que el gobierno debería modificar las precondiciones que establecieron para el préstamo de la computadora y adecuarse a las verdaderas realidades de gran cantidad de familias en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el sentido y con el mismo tema que comentaba recién Jonathan Valdivieso, tenemos que decir que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación obtuvo el dictamen al proyecto para que todos los niveles educativos accedan a la educación a distancia. Accedan a la educación a distancia, ahí se puso en debate. La verdad que fue muy interesante escuchar los testimonios y las argumentaciones de cada uno de los diputados